a Cristo, sirva al ejército de Dios, sean valientes en su servicio y atentos a su voz. Marchen de todas las naciones tras el título de libertad y saldrán ya triunfantes en defensa de la verdad. Señor, hablen de su redención con fe y valor. Juventud de Sion, sigan a Cristo, sirvan al ejército de Dios, sean valientes en su servicio y atentos a su voz. Tras el título de libertad y sabrán ya triunfantes en defensa de la verdad. El llamamiento tiene y enseña de Dios, su iglesia restaurada y el plan de salvación. Juventud de Sion, sigan a Cristo, sirvan al ejército de Dios, sean valientes en su servicio y atentos a su voz. Marchen todos a la batalla y pensaremos.